dato noticioso. El dato noticioso. 2:13 minutos, iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Siria. Allí el gobierno de ese país extiende el cese unilateral al fuego por 48 horas. Tenemos ya en línea al periodista sirio y amigo de esta casa, Hisham Wanous. Hisham, bienvenido. Cuéntanos de esta extensión que ha planteado por 48 horas el gobierno sirio. Buenas tardes, Alejandro. Saludos amables radio oyentes de la Radio del Sur. Efectivamente, el ejército árabe sirio ha anunciado extender por 48 horas el régimen de calma temporal declarado en la campiña de la capital de Siria, Damasco, especialmente en la zona de Ghouta Oriental. Esto después de haber extendido este régimen por 24 horas que se había expirado el día de hoy, y realmente después de notar que haya una respuesta por parte de los grupos armados que respetaron este régimen, también el ejército sirio lo respetó, decidieron extenderlo con el fin de salvar un cese de operaciones más amplio establecido en el país desde el pasado 27 de febrero. Le informamos que existen actualmente intentos por parte de Estados Unidos de incluir en este régimen de calma temporal a la ciudad de Alepo, al norte del país, que desde hace 10 días es escenario de violentos ataques con proyectiles de mortero por parte de los grupos armados contra la población civil de esta urbe, que es la capital industrial de Siria. Pero estos intentos, según afirman las autoridades sirias, lo que buscan es darle oportunidad a los grupos armados desplegados en Alepo para reorganizar sus filas, para poder también atraer más combatientes mercenarios desde Turquía y asimismo poder suministrarse de armamentos desde la vecina Turquía. Razón por la cual las autoridades sirias continúan sus ataques contra estos grupos armados en la campiña de Alepo y aseguran al mismo tiempo que no son culpables de la muerte de los civiles y que sus ataques van dirigidos exactamente y con precisión contra refugios terroristas y cualquier otra información difundida por los medios de comunicación occidentales y árabes. Lo que busca es manipular la realidad y manchar la reputación del ejército árabe sirio y asimismo ganar puntos a favor para crear una matriz de opinión pública contra el gobierno sirio en las actuales conversaciones de paz en Ginebra. La situación es compleja en el país, pero las autoridades junto a sus aliados rusos continúan la lucha contra el terrorismo y la calma actualmente en Damasco o en Alepo reina cautelosamente después de que el ejército haya logrado repeler un ataque de los terroristas del Frente al-Nusra contra sus posesiones desde 5 ejes, causando la muerte de 30 extremistas y la herida de decenas de estos mercenarios que derraman la sangre de los sirios. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, Hisham. Hisham Wanous, periodista sirio, nos hacía este reporte. Después de este anuncio, el gobierno sirio ya dice, pues, que podría, pues, darse ese cese unilateral al fuego. Sin embargo, más de 3 decenas de bandas rebeldes anunciaron este fin de semana que no respetarán la tregua, a menos de que el gobierno acceda a extenderlo por el país. Por su parte, además, el teniente general ruso, Sergei Kuralenko, aseveró que las fuerzas de Moscú estaban negociando un cese al fuego para la provincia de Alepo. Y desde Siria viajamos hasta Francia. Desalojan en ese país a refugiados de una estación, del metro en París, específicamente en la capital de esa nación. Los cuerpos de seguridad de París evacuaron nuevamente un campamento con centenares de refugiados que se encontraban debajo de la estación del metro de la plaza de Stalingrado en el norte de París. El desalojo se realizó bajo un amplio dispositivo de seguridad hacia las 6 horas aproximadamente locales en París. Al servicio del Estado, la ciudad de París y la prefectura de la policía, la mayoría de los refugiados provenían de Sudán y Afganistán. Justamente esa policía francesa que además desocupa no solamente las estaciones del metro, sino también los campos de migrantes. La policía francesa ya inició la evacuación de cientos de migrantes que acampaban bajo esta estación y también además de diferentes campamentos que se encuentran a lo largo de la ciudad. Eso es lo que ocurre en Francia justamente con el tema de los migrantes. Este campamento fue instalado ya hace varias semanas y constaba de tiendas de campaña, campaña, colchones, y según las autoridades, los refugiados serán trasladados a albergues en distintas regiones del país. Este es el 19º desalojo efectuado ya en París desde junio de 2015, en los últimos años en la capital francesa, y se han asentado ya varios campos de refugiados que son retirados periódicamente. Esta retirada forzada que se da de campos de refugiados ocurre con cierta frecuencia en el contexto, pues, de lo que ha sido la crisis del sistema migratorio europeo, la ausencia de medidas efectivas para prevenir la llegada masiva de personas que huyen, además de la guerra y del hambre que azota a sus países de origen, provocada además por países de Occidente. Eso justamente es lo que se está dando a esta hora en Francia, y nosotros ya casi tenemos en línea, para que nos amplíe esta información, a Maciel Fernández Bolaño, corresponsal de prensa latina en Francia. Con ella vamos a ampliar lo que está ocurriendo a esta hora y estos días con el desalojo justamente de los migrantes en París, la capital de Francia. Ya la tenemos prácticamente en línea, nos vamos directamente hasta Francia, estábamos viajando para llegar a esa estación, y ya le damos la bienvenida a Maciel Fernández Bolaño, periodista y corresponsal de prensa latina en Francia. Maciel, cuéntanos de estos desalojos que se están dando. Buenas tardes, un saludo para la audiencia. Efectivamente, las fuerzas del orden evacuaron hoy por tercera vez desde marzo pasado un campamento de varios centenares de migrantes instalado bajo la estación de un metro aéreo en la capital francesa. Esta operación, lanzada con un amplio dispositivo de seguridad hacia las 6 de la mañana hora local, estuvo destinada principalmente a evacuar este campamento, en el que en su mayoría se encontraban migrantes sudaneses y afganos instalados desde hace varias semanas en tiendas de campañas y colchones. Según las autoridades, los indocumentados fueron trasladados a albergues en distintas regiones del país. Esta evacuación de hoy fue la 19ª operación de este tipo efectuada en París desde junio de 2015. Por supuesto, son escenas que ocurren con cierta frecuencia en un contexto marcado por la peor crisis migratoria de las últimas décadas en Europa y ante la ausencia de medidas efectivas para enfrentarla. Bueno, Maciel, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Era Maciel Fernández Bolaño, corresponsal de prensa latina en Francia. Nos ampliaba la información de lo que está ocurriendo hasta ahora en esa nación, justamente con el desalojo que se está dando en Francia, en París, en las estaciones del metro de campamentos de refugiados. Desde Francia vamos a viajar a España, porque allí podemos buscar a ampliar alianzas de cara a las elecciones en esa nación. La agrupación emergente Podemos está buscando aunar a todas las fuerzas progresistas con una buena proyección territorial de cara a las elecciones generales del próximo 26 de junio. Esto, pues, que hoy se cumple el plazo ya de cierre de lo que era la negociación de conformación de gobierno, y no se logró un acuerdo. Al no lograrse un acuerdo, pues mañana se firma el decreto de las nuevas elecciones, y además también de este gobierno, pues, que quedó elegido a través de los miembros del Parlamento, pues evidentemente ya no forman parte de eso y hay que convocar a nuevas elecciones. Este partido, que es liderado por Pablo Iglesias, que dice que en los comicios, pues, del 20 de diciembre irrumpió como la tercera fuerza política, puso en marcha además una segunda parte de la operación que lanzó para esa cita electoral, y esto es, pues, es lo que se plantea para este próximo 26 de junio cuando se den las elecciones. Entonces allí él recordaba justamente que Iglesias había avanzado con las formaciones de 3 comunidades autónomas españolas, Cataluña, Galicia y Valencia, que le permitieron alcanzar buenos resultados. Ahora Podemos explora ampliar esos acuerdos no solo con Izquierda Unida, que era uno de los partidos aliados, sino también con 3 comunidades autónomas, con otros partidos más, como lo pueden ser agrupaciones de corte ideológico que están hacia la izquierda, como supuestamente, según lo dice él, el Partido Socialista Obrero Español. De acuerdo a los medios de comunicación en esa nación, las negociaciones entre Podemos y la Izquierda Unida para pactar una coalición electoral que concurra a las urnas el 26 de junio avanzaron durante, pues, el fin de semana con el trabajo de sus respectivos secretarios de organización. Incluso encontraron además sintonía a propósito de hacer crecer la asociación con otros partidos, aunque ello complique aún más el rompecabezas de las candidaturas. Los dirigidos por Iglesias intentan además sumar a su pacto con Izquierda Unida a los nacionalistas del MES per Mallorca, y también en las Islas Baleares, con quienes podrían convertirse en la primera fuerza en esa autonomía, y o también en Chunta, Aragonesia, en Aragón, y además con su socio habitual Izquierda Unida, ¿no? En las elecciones de diciembre, Podemos se quedó en Baleares a escasos 29.000 votos de conservar del conservador Partido Popular, y es el actual presidente del gobierno español en funciones, Mariano Rajoy. Esa es la forma en la que se están pudiendo concretar las negociaciones dentro de España para la conformación de gobierno dentro de lo que va a ser este nuevo proceso electoral que se va a dar en España luego de que no se conformara gobierno en esa nación después de las elecciones del pasado diciembre. Se espera ya que se convoque un nuevo proceso electoral, y ese nuevo proceso electoral será convocado, y allí, según los analistas, el panorama era bastante parecido al de diciembre. Sin embargo, se espera que los partidos conformen alianzas de aquí a las próximas elecciones y logren llegar como una fuerza más sólida para poder solventar la situación que se viene dando desde el pasado mes de diciembre. Vamos a viajar desde Francia directamente hasta México. Nos vamos a México porque justamente en esa nación persiste justamente la violencia en Jalisco. Además, se suma a ello la inseguridad que también está azotando a los habitantes mexicanos. Al cumplirse ya un año del derribo de un helicóptero militar en Jalisco a manos del crimen organizado, la violencia e inseguridad persistente aún continúan en este estado de México. El primero de mayo de 2015, es decir, el año pasado, sicarios de un grupo criminal en Jalisco, Nueva Generación, protagonizaron bloqueos, incendios y ataques armados en la capital de Guadalajara y otros sitios del territorio, incluido el derribo de un helicóptero del ejército. No ha habido un ataque de tal magnitud. Sin embargo, en el interior del estado, los mismos ciudadanos no pueden decir que pues las cosas están calmadas, ya que no ha bajado la violencia, que sigue afectando a los ciudadanos, que no pueden desarrollar la vida con total normalidad. Según los datos de la organización Semáforo Delictivo, tan solo en el primer trimestre de 2016 ya hubo 263 homicidios, 22% más que en el mismo lapso en el año 2015 y por encima de la media nacional en México. Esto es el estado de Jalisco, nada más estas cifras. Si los casos se comparan con el mismo periodo de los tres últimos años, la tasa se dispara al 40%, según lo afirman medios de comunicación mexicanos. Mientras tanto, los robos de vehículos también aumentaron en un 14% en el primer trimestre del año, según pues las cifras que se están dando. Justamente, el director de Semáforo Delictivo afirma que un año después de los hechos de violencia de mayo de 2015 en el cartel de Jalisco, Nueva Generación sigue en funciones pese a las acciones de estas autoridades. Tenemos en línea a Nancy Flores, la periodista de Contralínea en México, para conversar con ella y justamente revisar esta situación. Nancy, bienvenida. Cuéntanos sobre este creciente, este aumento tan drástico de las cifras de violencia e inseguridad en Jalisco. En efecto, bueno, se ha hecho un recuento a partir de una revisión de un año, justamente por los narcobloqueos que ocurrieron exactamente hace un año, derivados de la captura de un líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, lo que ha hecho en este momento la prensa es hacer una revisión de la inseguridad. Y en efecto, el día de ayer incluso hubo una marcha de personal de salud donde se exigen mayores programas para combatir justamente la inseguridad y proporcionar mejores medidas para la población. Esto tiene que ver sobre todo en un contexto donde justamente el gobierno ha sido incapaz de frenar esta ola de violencia en el estado de Jalisco, que ha dejado ya más de 1,000 personas asesinadas, ejecutadas en este contexto de violencia. No se sabe exactamente bien a bien si se trata de un asunto que tenga que ver justamente con ajustes de cuentas o que sean personas de la sociedad civil inocentes que han caído en fuego cruzado. Entonces, básicamente es un recuento que se hace a partir de todo este esta revisión, y se da cuenta en efecto de que ha habido una violencia exacerbada en los últimos meses. Nancy, te agradecemos muchísimo este reporte. Nancy Flores desde México conversaba con nosotros justamente a propósito de la situación de violencia que se da en Jalisco. Y desde México viajamos hasta Colombia. Nos vamos hasta ese país porque ya se anuncia que el gobierno de Colombia y la FARC podrían firmar un pacto final en el mes de junio. Nosotros tenemos ya en línea a Adalys Rodríguez, casi la tenemos en línea, todavía no me hace señas, Nelcy, que estamos estableciendo contacto. Adalys va a conversar con nosotros justamente sobre esta noticia, y es que esto pues ya se viene conversando desde hace varios meses atrás. El mismo presidente Juan Manuel Santos lo ha anunciado, sin embargo la FARC había hablado muy claro de que no había una fecha exacta, pero podría darse este año una firma del acuerdo de paz. Sin embargo, ya se anuncia el mes de junio como el posible mes de la firma. Tenemos a Adalys Pilar Rodríguez ya en línea. Adalys, bienvenida, cuéntanos sobre este anuncio de un posible firma de una posible firma de acuerdo en el mes de junio. Sí, muy buenas tardes. Bueno, se trata efectivamente de declaraciones del abogado español Enrique Santiago, quien es asesor jurídico de la FARC al diario El Tiempo de Colombia. Según el jurista, más tardar en junio podría estar listo el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y ese movimiento guerrillero, el principal involucrado en el conflicto interno. De acuerdo con su previsión, si ambas partes abordan los temas pendientes y no se pierde tiempo en discusiones innecesarias, pues para finales de mayo o junio estarían cerrados todos los puntos de la agenda, incluido el pacto conclusivo. Ello, amplió Santiago, posibilitará iniciar el proceso de dejación de armas. Bueno, él, al referirse a los temas más complicados por dilucidar, mencionó las garantías de seguridad para los futuros desmovilizados de la FARC y las políticas de desmantelamiento eficaz del paramilitarismo. En su opinión, otro de los problemas tiene que ver con la visión gubernamental sobre las zonas donde estarán concentrados los insurgentes inicialmente, pues el Ejecutivo propone lugares cerrados en los cuales no se podrá entrar ni salir. Según el jurista español, se trata de una postura contradictoria al contemplar un régimen incluso más duro que el establecido para las sanciones restaurativas dentro del mecanismo de justicia transicional acordado. Para él no tiene sentido prohibir la relación con la población civil, pues la FARC quiere desaparecer como organización guerrillera y transformarse en asociación política. Pero básicamente él dice que si las partes se concentran en los temas pendientes y no pierden tiempo en otras discusiones estériles, será posible cerrar todos los puntos de la agenda pese a los desacuerdos actuales a finales de mayo o principios de junio, incluso también firmar el tratado conclusivo de las conversaciones a más de 3 años iniciadas en Cuba. Esto es lo fundamental del anuncio que él ha hecho. También, como algo novedoso, ha explicado que la FARC quiere firmar este acuerdo conclusivo bajo la figura del acuerdo especial humanitario que está prevista en los artículos 3 y 6 de la primera, tercera y cuarta convención de Ginebra sobre derecho internacional humanitario. De esta manera se garantizaría el blindaje jurídico de este acuerdo global, que tendría posteriormente que ser analizado por el Parlamento para darle fuerza de ley. Él dijo también al final, de manera muy optimista, en declaraciones al periódico El Tiempo, que no hay que ponerse nerviosos, que no hay que preocuparse por las pequeñas crisis que vayan desatándose en este contexto, que lo más importante es no perder tiempo y trabajar intensamente en los temas pendientes. Creo que es la esencia de las declaraciones de Enrique Santiago, asesor jurídico de la FARC, y las conversaciones con el gobierno colombiano. Adalys, te agradecemos muchísimo el reporte. Adalys Pilar Rodríguez, corresponsal de Prensa Latina en Colombia. Nosotros así ponemos fin al dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. Los 32 minutos, nos vamos a la pausa, identificamos y al regreso tenemos más de El Tren de la Tarde. Hayley Luz, Chris Kirol.

2:43. Ahí estábamos escuchando a UPA, tú lo sabes bien. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Y les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916. Ese es el teléfono del máster en la radio del sur. Y nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. A propósito, pues, del Día Internacional del Trabajador, el día sábado, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció el aumento del salario mínimo nacional integral al 30% de ese salario mínimo, y además también ajustó el beneficio de ticket de alimentación del 2.5 de unidades tributarias a 3.5 unidades tributarias, eso quedando en un total aproximado de 33.000 bolívares el ingreso total de los trabajadores y las trabajadoras desde el punto de vista mínimo nacional. Ese anuncio se hace previo a una concentración que se dio el día de ayer en Venezuela, la concentración del Día Internacional del Trabajador, como se dio en diferentes países del mundo, unos países apoyando a sus gobiernos, como en el caso de Venezuela, los trabajadores y obreros, por las medidas que a favor de los trabajadores se dan diariamente en estas naciones, como este aumento del salario mínimo, que además el presidente Nicolás Maduro el sábado hablaba del 105% ya en lo que va de año, esto luego del aumento también del pasado mes de enero. Y eso ubicaba un salario mínimo en 33.636, era lo que decía él. Además, pues también hacía la referencia ayer en la marcha a que la clase obrera del país trabajaba para defender al pueblo, para defender el trabajo, para defender la revolución bolivariana, la producción, combatir la guerra económica, atacar a quienes se han dedicado a desangrar al país a través de lo que se denomina en Venezuela como el bachaqueo. Pero también en otros países se dio estas marchas, ¿no? Y en Chile, específicamente, hay todo un proceso por una propuesta de reforma laboral rechazada además por la Corte Suprema de Justicia en Chile, pero la presidenta Bachelet ha salido al paso y dice que, bueno, que ya va a ajustar esa reforma laboral. La mandataria justamente anunciaba el día de ayer, en este marco de lo que ha sido el Día Internacional del Trabajador, que va a realizar algunos ajustes a esta reforma laboral. Además, subrayaba que el gobierno va a estar estudiando en detalle el fallo del Tribunal Constitucional en rechazo a la misma, ¿no? La presidenta expresó que una vez publicado el texto íntegro del fallo constitucional, ella se va a sentar a estudiar en detalle, sobre todo el tema de la titularidad sindical, que era uno de los puntos que más objetaba el Tribunal Constitucional en Chile. Bachelet indicaba que posteriormente se decidirán los recursos de acción para continuar con los ajustes, para que no pierda coherencia interna ni su espíritu de equidad la reforma laboral. Además, la jefa de Estado precisó que, a pesar del fallo, cree que deben seguirse adelante buscando las vías para construir relaciones más equilibradas entre trabajadores y empresas. Eso justamente lo hacía dentro de lo que era el día o la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. El 22 de marzo, en Chile, pues se hizo un gran paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores en Santiago, esto en aras de protestar en contra de la reforma laboral. Las protestas fueron protagonizadas por diversas organizaciones gremiales, estudiantes, el Sindicato de Actores de Chile, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, la Central Autónoma de Trabajadores, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, todos protestaban en contra de la reforma laboral. Sin embargo, pues la presidenta Michelle Bachelet dice que continúa en este proceso. La mandataria pues ya comunicaba el día de ayer que iba a revisar el fallo. Sin embargo, pues los trabajadores chilenos marchaban divididos este pasado primero de mayo, al considerar pues que la valoración de la reforma laboral, o además también la decisión que tomó la Corte o el Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales, ha puesto en cuestión algunos elementos centrales como la titularidad sindical, también buscar vías pues que dieran mejores derechos a los trabajadores y las trabajadoras. Por otra parte, la ministra del Trabajo en Chile, Ximena Rincón, no descartó que se presente un veto, según indicó el rotativo chileno La Tercera. Esto no significa que vamos a insistir en la materia de que ha rechazado el tribunal. Estamos viendo si es necesario reequilibrar el proyecto, decía ella. De acuerdo con lo citado este diario, el día de hoy está programado un nuevo consejo de gabinete en el que va a presidir la presidenta Bachelet y va a encabezar esta reunión en la que asistirán sus 23 ministros y que además estará marcada por la referida decisión de la pues del Tribunal Constitucional. Así pues es lo que ocurre en Chile. También en Bolivia los trabajadores salieron a apoyar al presidente Evo Morales las políticas laborales. En Brasil la presidenta Dilma Rousseff encabezó también la marcha de los trabajadores en apoyo con todo y más allá

La Escuela de Circo Saltimbanco y Misterio Circus te invitan al primer Festival de Artes Circenses Carabobo 2016. Del 20 al 22 de mayo disfruta con toda tu familia de más de 200 artistas que llenarán la ciudad de arte y color. Malabares, telas, acrobacia, clown, música en vivo, talleres. Estaremos en los espacios de Frapón, Teatro Insurgente Cristóbal Ruiz, Museo de Arte Valencia, Plaza Sucre, Plaza Miguel Peña, Quinta La Isabela. Para más información visita nuestro Facebook, Escuela de Circo Saltimbanco. Banco, no te lo pierdas. Valencia se llena de circo. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Jana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana por la Radio del Sur. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. De mayo de 2006, Fundayacucho se transforma en alternativa económica para estudiantes en Venezuela. En la revolución bolivariana del comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías, se crean los nuevos cambios de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, en aras de otorgar becas con equidad a toda la juventud de la nación. Antes de la llegada del gobierno bolivariano, la opción era crediticia, no había igualdad social debido a que las oportunidades eran limitadas. Al iniciar la revolución, los cambios se enfocaron en otorgar becas a la población con menor recurso económico. Esto permitió el impulso de la ciencia, la tecnología, las letras y las artes para el desarrollo integral del hombre. Además, fomenta la integración de la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, que permite conocernos a través de seminarios, conferencias y otras actividades. Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo. Fundayacucho, en ese empeño del gobierno bolivariano por enraizarse en las comunidades, por formar para el socialismo, decidió ir entonces a las raíces del pueblo, ir a las comunidades, captar dentro de las comunidades cuáles proyectos son en realidad revolucionarios, cuáles generan conocimiento de las comunidades para las comunidades. Estamos promoviendo el saber popular, el saber ancestral, para que se multiplique y para que se comparta. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guadire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada. A nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. No puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es el momento en que te vi frente a frente. Ese fuego tuyo quemó mi mente y se alteró mi equilibrio para siempre. De último minuto. Buenas tardes, de inmediato palabras del diputado Diosdado Cabello. Todo el país, las distintas novedades, manteniéndonos en contacto permanente con el presidente de la República, manteniéndonos en contacto permanente con los distintos frentes de trabajo, como por ejemplo el Frente Eléctrico, con el mayor general Mota Domínguez, con los gobernadores, las gobernadoras, con los alcaldes, alcaldesas, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que andan desplegados a lo largo y ancho. Hablamos con el gobernador Bielma, y las lluvias están pegando fuerte en el estado Táchira, también en Barinas. Nos han hablado del desbordamiento de algunos ríos, pero bueno, es parte de lo que la Venezuela estaba esperando, que llegara la temporada de lluvia, y llegara la temporada de lluvia debido pues a una gran sequía que azotó tierra venezolana, y el fenómeno del Niño, debemos recalcar que no es solo exclusivo de Venezuela. La gran mayoría de los países suramericanos están padeciendo, unos porque tienen el tema de constantes lluvias y otros porque nos tocó una terrible sequía que nos ha llevado a tomar decisiones en el aspecto de suministro de agua y energía eléctrica. Esto ha tenido sus resultados y esperamos que siga de esa manera. Y con las lluvias que han venido cayendo en los últimos días, podemos pensar que ojalá esté entrando el invierno en Venezuela y puedan nuestros embalses de toda Venezuela, y especialmente el embalse de Guri, que es el mayor generador de energía eléctrica, pueda recuperar sus antiguos niveles. Hoy que estamos pues en esta semana importantísima para la historia de la patria. Son 200 años de hechos históricos, desde la expedición de los Cayos hasta la batalla de los Frailes, primera batalla naval de Venezuela, donde Bolívar y Brión pues lideraron esta batalla. Luego fue decretado la independencia de Margarita. Margarita fue el primer lugar declarado independiente, y el nacimiento de la Tercera República en Santa Ana, 200 años Santa Ana, de allá del estado Nueva Esparta, el día 6 de mayo. Son hechos históricos que probablemente para la oposición venezolana no tienen ningún peso, pero para el sentir de nuestro pueblo sí, para la historia venezolana, porque ahí Bolívar dirigió por primera vez una batalla naval y se crea la Tercera República desde Santa Ana, 200 años ya. Y había salido previamente la expedición de los Cayos desde Haití. Y hemos hecho desde ahí también, desde Margarita, fue el primer decreto del libertador sobre la abolición de la esclavitud. Es la historia viva. Hoy también queremos informar que se ha reunido la dirección nacional, el buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela, revisando la situación del país, revisando las decisiones tomadas por el compañero presidente Nicolás Maduro, y queremos manifestar todo nuestro apoyo a la decisión tomada por el compañero presidente Nicolás Maduro en el sentido del aumento de salario y del cestatique, llevando el salario mínimo a más de 15.000 bolívares y llevando el cestatique a más de 18.000 bolívares. Es un esfuerzo en plena guerra económica. Recordemos lo que ocurría aquí en Venezuela en la Cuarta República: inflación de 100% y no se le aumentaba ni un céntimo del sueldo a los venezolanos. Al contrario, se congelaban sueldos, salarios, y nadie entraba a la administración pública, nadie. El presidente ha hecho un gran esfuerzo, y más allá de eso, ya están las críticas de la derecha venezolana, que si eso se lo va a comer la inflación. Nosotros vamos a vencer la guerra económica, nosotros vamos a vencer a esta derecha que se alegra cuando al país le va mal, esta derecha que estuvo rezando para que no lloviera y ahora está rezando para que se inunde todo. Es esa derecha que tenemos aquí en este país, porque cree que con eso van a salir de Nicolás Maduro. Esa derecha que ayer se vio disminuida su mínima expresión con una manifestación hermosísima de los trabajadores y trabajadoras de la patria, con un fervor. Eran trabajadores y trabajadoras de la patria, además con un llamado consciente, porque aquí la burguesía, con sus empresas y sus empresarios, que han hecho una guerra económica y amenazan con seguir haciéndola, los trabajadores y trabajadoras de la patria han manifestado su disposición total y absoluta, que empresa que esté parada, empresa que debe ser tomada y resguardada por los trabajadores y las trabajadoras para evitar que sea paralizada. Llámese quien se llame la empresa. Ayer en esa marcha, no, ellos van a decir seguramente, no, solo el sector oficialista, como dicen ellos. Pero ahí estaban de las empresas privadas, importante participación de trabajadores y trabajadoras del sector privado, que inclusive son perseguidos en las empresas privadas solo por tener un sindicato. Ahora, ese grupo de trabajadores y trabajadoras que ayer salió a manifestar en contraposición, y creo que es un mensaje bien claro, contraposición total y absoluta a esa asamblea de ecoburguesa que está, esa sí es verdad que está en sus últimos días, feneciendo. Una cosa total y absolutamente inútil, como dicen los médicos, un apéndice, ¿verdad? Un apéndice que usted puede prescindir de ellos sin ningún tipo de problema, así está la asamblea. una cosa total y absolutamente inútil, la han llevado su actual directiva. Por la obsesión, primero fijaron un lapso de que iban a sacar al compañero Nicolás Maduro. Bueno, la cosa va cuesta abajo, ya pasamos la mitad. 5 de junio. 5 de junio es la fecha que ellos dieron para salir del presidente Nicolás Maduro. Vamos a ver. Y en medio de su locura, hacen y promueven cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de iniciativa. Hablaron de enmienda, la enmienda, una de las bestialidades jurídicas más grandes que uno puede imaginarse, donde la guinda de la torta era que había una disposición que impedía a la Sala Constitucional revisar los actos de esa enmienda, todo lo que estuviera en la enmienda, cosa que violaba la propia Constitución, que designa a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como el ente o la instancia para la interpretación de la propia Constitución, donde se proponía de alguna manera que el actual presidente de la Asamblea Nacional recibiera la presidencia en caso de la falta absoluta del presidente pasando por encima de la Constitución que establece que es el vicepresidente de la República. Pero es el desespero de ellos. Luego que iban que si constituyente, que si referéndum, por cierto, bien lo ha dicho nuestro compañero, nuestro hermano Jorge, el referéndum, no, aquí no se ha activado absolutamente nada, es correcto, ¿verdad? No se ha activado nada. Nada, están apenas en el proceso inicial de pedir ante el CNE a ver si se puede hacer el referéndum. Ellos dicen que entregaron, unos dicen 2 millones, otros 2,5 millones, otros 3 millones de firmas. Lo cierto es que hoy parece que entregaron una firma en un camioncito, escondidito, nadie sabe nada. ¿Cuántas habrá definitivamente? Pronto lo sabremos porque el compañero presidente Nicolás Maduro ha designado un equipo encabezado por el compañero Jorge Rodríguez para la revisión una por una de esas firmas. Es una por una. Esto no es un proceso electoral para elegir una autoridad, no. Es un proceso total y absolutamente distinto. Y está establecido y tiene sus mecanismos. Eso que la oposición está diciendo, que recogieron 3 millones de firmas o 3,5 millones de firmas. Bueno, ahora vamos a ver cuántas se entregaron. ¿Cuántas de esas firmas son planas? Recordémonos, queridos compatriotas, este país en el año 2004. Aquí hubo referéndum en el año 2004 porque el comandante Chávez aceptó que hubiese referéndum. Pero si aquí hubiésemos revisado una por una esas firmas que entregó la oposición, no hubiesen recogido el total de firmas necesarios para llamar a un referéndum. Pero el comandante Chávez dijo, vamos a un referéndum. Pero nosotros le hemos insistido muchas veces, ustedes aprovecharon al comandante Chávez. Nosotros íbamos a revisar una por una. Estamos en nuestro total y absoluto derecho de revisarlo porque es un referéndum contra un poder, en este caso el presidente de la República. ¿Y por qué lo vamos a revisar? Porque la experiencia nos dice que esa derecha ha cometido infinitos fraudes. Fraude constitucional, ahí cuando utilizaron el nombre de personas, ¿cuántas personas han salido a decir yo jamás y nunca firmé contra el presidente Chávez? Y aparece en una lista que hizo Súmate, ellos aparecen en esa lista y jamás y nunca firmaron, ahí están compañeros de la Fuerza Armada, ahí están compañeros, inclusive compañeros de partido, que eran de Quinta República, aparecieron firmando porque ellos hicieron un corte y pegue. Un corte y pegue, fraude, firmas planas, por eso decimos que vamos a revisar cada una y el país tiene que enterarse. Si entregaron, resulta que entregaron, como ellos dicen, 3 millones de firmas, y de esos 3 millones hay 1 millón de firmas que son planas, el país tiene que saberlo. El país tiene que saberlo porque eso es lo que están acostumbrados ellos, a la mentira. Montaron su show diciendo que estaban firmando X, Y, Z. Bueno, hagan el proceso, eso es lo que les corresponde. Ahora, nosotros desde aquí estamos muy claros que la derecha venezolana no quiere ir a un referéndum. Yo no le voy a dar las razones por las cuales no quiere ir, porque sería mostrar parte de lo que nosotros, de nuestros análisis, de cuál es la situación electoral en este momento. Pero lo que ellos están haciendo se contradice total y absolutamente con el deseo de hacer un referéndum. a lo mejor la semana que viene, con el correr de los hechos, nosotros diremos por qué se contradicen ellos en el momento de solicitar un referéndum, ir ante el tribunal, al Consejo Nacional Electoral para solicitar el referéndum y el verdadero deseo de ellos de hacerlo. Estamos nosotros en el mes de mayo, ya, mayo. Ellos mismos dicen en sus laxos que el referéndum puede ser a finales de noviembre, primero de diciembre. Dicen ellos, sin contar para nada con la revisión de las firmas, y nosotros vamos a revisar las firmas, ¿no? Sin contar con ellos, con los tiempos que debe tener el CNE, sin contar con la preparación que debe haber en este país. Si ellos hubiesen querido un referéndum, hubiesen comenzado a recoger las firmas y a solicitar el referéndum desde el día 10 de enero. ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo? Porque en verdad parece que no quieren, para después decir el gobierno nos bloqueó y no quiso hacer el referéndum. Ese problema de ustedes, en verdad. Nosotros nos sentimos muy claros, y esa demostración de ayer de nuestro pueblo trabajador en la calle, el que tenga ojos que vea, señores de la derecha. Si ustedes creen que esto es un juego, bueno, observen lo que pasó aquí ayer. No hubo lluvia que aguantar los trabajadores. Mientras ustedes están con su fraude, su mentira de referéndum, nosotros seguimos trabajando por la patria, impulsando los 14 motores, impulsando todo lo que el compañero Nicolás Maduro ha llevado adelante y está empujando. ¿Para qué? Para sacar este país adelante contra la guerra económica. Es increíble la cantidad de saboteos que esta derecha ha intentado hacerle al compañero Nicolás Maduro en todos estos tiempos. Desde aquí, desde el puesto de comando presidencial, nosotros nos solidarizamos con las decisiones tomadas por el presidente Nicolás Maduro en el sentido de aumentar el sueldo, salario y cestatique a los trabajadores y trabajadoras de la patria. Y además acompañamos a nuestros trabajadores y trabajadoras en la decisión que ellos ya tomaron de que fábrica que sea paralizada por sus propietarios, deben los trabajadores y trabajadoras conjuntamente con el Estado asumirla para evitar que sus puestos de trabajo se pierdan. Si hay alguna pregunta, señor Boris. Diputado, buenas tardes. Dos preguntas puntuales. Usted ha señalado que el reporte que están manejando del tiempo indica que han habido inundaciones en algunas partes del país. ¿Cuál es el pronóstico que mantienen o que manejan para las próximas horas? Y si tiene noción de cuál ha sido la incidencia que puede haber tenido o no en Guri. Y la segunda pregunta ya es dirigida personalmente a usted. ¿Tiene Diosdado Cabello miedo al referéndum presidencial? ¿Yo? Voy a comenzar por la segunda. No, ¿vale? ¿Qué miedo vamos a tener nosotros? Nosotros hemos aprendido a navegar tormenta, ¿no? Y aprendimos con el mejor de los capitanes, con Hugo Chávez. Como, por eso decimos con propiedad, con toda la experiencia de estos años, no son pocas las experiencias, son muchas, y la derecha se olvida de esos detalles, que la derecha no quiere un referéndum, son ellos los que no quieren. Vaya usted a saber por qué no lo quieren, por qué no lo desean. ¿Será porque no están seguros? ¿Será porque no tienen los votos? ¿Será porque quienes votaron por ellos en las elecciones parlamentarias no es un voto de ellos? Recuerda que ellos presentaron una propuesta sin cara, sin nombre. Ahí se están conociendo ahorita diputados que nadie sabía quiénes eran ellos. Por ejemplo, hay diputados allí denunciados esta semana. Un diputado de la oposición, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea, hermano. El diputado Víctor Clark le dice que está usando un carro de una empresa. El tipo le dice que sí, está usando el carro de esa empresa. O sea, ¿cuánto le debe, cuántos favores le debe ese señor a esa empresa? Y ese es el presidente de la Comisión de Contraloría. Imagínate lo descompuesta que está la oposición. Pero cuando ves quién es el vicepresidente de esa comisión, Ismael García, el vicepresidente de la Comisión de Contraloría, es todo un aparato de extorsión. O el señor diputado Requesén, alquilando un apartamento por 2 años, diciendo claramente que está pagando 2 años y que, bueno, le costó un poquito más que el otro. ¿Cuánto? 300.000 más que el otro. ¿Y cuánto será lo que está pagando en verdad? De manera que ellos no están seguros. realmente tener los votos, por eso es que no quieren un referéndum, por eso no quieren una medición de esa naturaleza. Ahora nosotros no somos los que estamos llamando a referéndum, ellos tienen que cumplir todos los pasos, todos, y nosotros no vamos a dejarle pasar una. Repetimos, el comandante Chávez aceptó el referéndum porque el comandante Chávez tomó la decisión de ir al referéndum, igual que el comandante Chávez tomó la decisión de reconocer los resultados aquel en la reforma, con apenas el 80% del voto escrutado. Es una decisión del comandante Hugo Chávez. Estamos en otra situación, nosotros vamos a revisar firma por firma. Cada quien tiene pues que ir a ratificar que es su firma, porque eso no va a ser así. Aquí están 200.000 firmas, 3 millones de firmas y acéptame. No, eso es un caprichito. Los caprichitos pasaron a la historia en este país. De manera que no le tenemos miedo, porque estamos seguros que se va a cumplir estrictamente lo que está en la ley. No le tenemos miedo absolutamente a nada. Con respecto a las lluvias, algunos dicen, los que estaban rezando para que no lloviera, dicen ahora que estas lluvias solo es un adelanto de las lluvias, pero que esta no es la temporada de lluvia. No sé si me explico. Que esto es una vaguada que pasó y volvemos otra vez a un verano inclemente. Ojalá que no. Los que queremos este país esperamos que llueva. Y llueva para que se llenen los embalses, no para que haya desastres naturales en ninguna parte. Es tragicómica la cosa cuando la derecha salió acusando a Jorge, por cierto, de lo que está, de las lluvias, de la improvisación, y los municipios más afectados fueron el municipio Sucre, donde no hay alcalde, y nadie dice nada. El municipio Latillo y el municipio Baruta, un desastre. No fue en el municipio Libertador. Y salieron diciendo, no, eso es culpa de Jorge Rodríguez y de Nicolás, lo que estaba ocurriendo, cuando son sus municipios. Tuvo que meterse Elías y Grupo Miranda en el estado Miranda, ahí en Petare, porque el gobernador y el alcalde, por ellos, eso es un desastre, y no le paran. Claro, nosotros no podemos generarnos falsas expectativas. El daño que ha sufrido la represa de Guri es enorme, enorme. Ahí estuvimos nosotros. Esta semana, Héctor estuvo con nosotros el día miércoles, pero ha estado antes ahí el compañero Héctor en la represa y en el sitio, pues. Y nosotros pudimos constatar, compadre, ahí hay grietas, que tú te pones, te la ves, donde antes había agua, ves grietas, que no ves el fondo. No es el fondo de cómo se fracturó la tierra, niveles donde el agua está 30 metros por debajo de donde debía estar. 30 metros, un impacto extraordinario. Ahora, el Guri, más allá de la lluvia, se ha preservado gracias a las acciones y las decisiones tomadas por el compañero Nicolás Maduro, en el sentido de hacer una distribución de carga que ha permitido, bueno, darle energía eléctrica por sectores a determinadas horas, y eso ha permitido ahorrar un poco. Mira, ayer por primera vez me decía el general Mota Domínguez, en muchos años, por primera vez, fue mayor la generación termoeléctrica que hidroeléctrica. 58% de la generación termoeléctrica, de la generación total, fue termoeléctrica, versus un 42% que fue hidroeléctrica. Pero más allá de eso, ayer por primera vez, cuando estuvimos en el programa, Héctor, ¿tú te acuerdas que yo dije que el consumo había sido 16.800 megavatios el día anterior? Ayer fue de 9.860 megavatios. Hay conciencia, la gente está en su casa, era domingo, y la gente estaba en su casa y de manera consciente, bueno, comenzaron a pagar equipos, aparatos. Eso nos habla mucho del venezolano que ama esta patria, no los señores que, bueno, que ante las decisiones tomadas por el presidente Nicolás Maduro dijeron, vamos a encender la luz, vamos a trabajar de lunes a viernes y no le vamos a parar absolutamente a nada a las decisiones que esté tomando el Ejecutivo Nacional. De manera que las expectativas es que siga lloviendo, seguir con el plan de distribución de las cargas, de manera que podamos recuperar el mayor nivel del embalse de Guri, y bueno, como hicimos ese día miércoles, pedirle a Diosito para que siga lloviendo. A la derecha no interpreta eso, pero pedirle a Diosito que no nos va a dejar solo en el tema de la sequía. Estamos seguros y convencidos que así va a ser. Quiero además con esto cerrar y alertar a los trabajadores y trabajadoras de los falsos, de los demagogos. El presidente Maduro anunció un aumento salarial el presidente Maduro, de manera responsable, tiene la plata en mano. Tiene la plata en mano. Digo esto porque leí un anuncio por ahí que en algunos sectores, no, nosotros vamos a aumentar más de lo que diga el presidente. Bueno, me imagino que deben tener la plata, ¿no? Me imagino que deben tener la plata, porque si no es demagogia. Eso va por los lados de la asamblea, ¿no? No, nosotros vamos a aumentar de más. Nosotros vamos a solicitar en los próximos días una investigación sobre los viajes que están haciendo los diputados de la oposición al extranjero. ¿De dónde se está financiando eso? Si esa plata está saliendo de la asamblea o no está saliendo de la asamblea, ¿quién la está pagando y de dónde la están pagando? Porque yo fui presidente de la asamblea y sé cómo se maneja la partida de viáticos de la asamblea y sé para cuánto da. Y sabemos que esos viajes al extranjero no tienen nada que ver con la partida de viáticos de la Asamblea Nacional. O sea que nosotros vamos a hacer la investigación y ver de dónde están saliendo, dónde está saliendo la plata. Iremos a las instancias, a la Fiscalía, a la Contraloría, para que se investigue lo que tenga que investigarse. Muchísimas gracias a todos y a todos. Desde aquí, desde el puesto comando presidencial, estaremos todo el día, aquí y mañana y todos estos días, chequeando y verificando cada situación en cada lugar de Venezuela. Por cierto, hoy estamos, lucha de la guerra económica, hoy estamos supervisando todos los depósitos, instalaciones, fábricas de alimentos a lo largo y ancho de Venezuela para determinar cuáles son los inventarios que tienen estas empresas que dicen que no trabajan si no le dan dólares. Ellos saben quiénes son. Muchísimas gracias. 3:24 minutos de la tarde, palabras de el diputado Diosdado Cabello desde el puesto de comando presidencial, recordando que es una semana importante para la historia de la patria con la expedición de los Cayos y también la batalla de los Reales y la revisión de la situación climatológica del país respecto a la llegada de las lluvias en Venezuela. Informó también de la reunión del Buró del PSV acerca de la situación del país, todo el apoyo a la por supuesto, a la presidencia de Nicolás Maduro, ratificando además el apoyo al anuncio del salario para todos los trabajadores y trabajadoras. Aseveró que van a vencer la guerra económica, rechazando nuevamente la actuación de la derecha venezolana. Reiteró que no se ha activado el referendo, así como también anunció que van a hacer el chequeo de las firmas una por una. Y alertó nuevamente a los trabajadores ante las falsas promesas de otros sectores de la oposición. Finalizó recordando que se encuentran en estos momentos realizando una supervisión a todos los depósitos de alimentos de varias empresas en el país. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Criatura del sol. puedo sacarte de mi mente. Y es más que fuerte, no puedo sacarte de mi mente. Sacarte de mi mente, no. Mi corazón salta al verte. No puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente. No puedo sacarte de mi mente. Uy, no puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte. No puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte. No puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 29 minutos. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No se trata de un hombre contra el cual están alineados todos los ataques imperiales y oligarcas del mundo. No, no se trata contra mí, como no se trataba solo contra Chávez. Se trata contra un país con una historia gloriosa que ha retomado el camino de la soberanía, del desarrollo autónomo y tiene un proyecto de felicidad llamado socialismo. Se trata contra un continente entero de donde surgieron líderes de las fábricas, de los campos indígenas, de los campesinos, de las universidades, y se hicieron presidentes y presidentas. Se trata contra todo un proyecto de continente, de unión del sur, de unión de América Latina y del Caribe. Nadie se vaya a confundir. Se trata contra Maduro, porque Maduro y es Maduro y es Maduro. No, no es Maduro. Es contra un proyecto de patria. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. La central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri se encuentra afectada por la peor sequía de los últimos tiempos debido a la presencia del fenómeno climático El Niño, lo que disminuye sus niveles de agua y afecta el servicio de energía eléctrica. El gobierno bolivariano ha tomado acciones aumentando la generación termoeléctrica, sustituyendo bombillos incandescentes por ahorradores y haciendo cumplir las leyes vigentes para promover la reducción del consumo en el sector público y privado. El Niño no es un juego, tómalo en serio. Gobierno bolivariano. Más claro, no canta un gallo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ellos quieren que yo no me defienda. En cualquier elección hay testigos de un partido, de otro partido, de un candidato, ¿verdad? Entonces yo nombré a Jorge Rodríguez, jefe de la comisión, para revisar todas las listas, y una firma, y la otra, y ellos pegaron el grito al cielo. Vamos a revisar una por una todas las firmas y todas las listas para que sean legales. Tengo derecho a la defensa, ¿verdad? Creo que soy el ser humano más atacado que hay en Venezuela, ¿o no? Creo que soy el ser humano más atacado de este planeta Tierra hoy por hoy. Soy el objetivo del imperialismo y me siento orgulloso, carajo, siendo hijo de Chávez, de ser objetivo del imperialismo, rapaz y criminal. Más claro, no canta un gallo. La Radio del Sur. Radio del Sur. ANACO, 91.3 FM. Anzuate. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Queda poco tiempo para redactar esta nota y dejar por escrito todo lo que no me hace sentido. A ver si le atino. Son tantas las frases que llegan de momento y me abrumo en silencio, por eso he decidido tomar un respiro. A ver si le atino. Y digo, es la última vez que te dejaré entrar. Te robas cada metro de distancia y te acercas sin preguntar. Es la última vez que te arranco de mí. Me dejas aplastada, me desarmas, me ahogas en ti. Pensabas que era eterno disfrutar el momento y después del encuentro repetías el cuento. Si te veo no me acuerdo. Aunque no lo creas, ya entendí tu propuesta y creo que he decidido cambiar la versión. No soy buena en casos de persecución. Es la última vez que te dejaré entrar. Te robas cada metro de distancia. Es 36 minutos, continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y escuchábamos a Diana Fuentes, la última vez. Nosotros estamos listos para viajar a la próxima estación y última estación además del Tren de la Tarde. Nos vamos directamente hasta Perú y es que ahí comienza ya la recta final durante este mes de mayo para ir al próximo proceso electoral, la segunda vuelta en elecciones presidenciales, donde la candidata Keiko Fujimori y el candidato Pedro Pablo Kuczynski se van a ir a la contienda, a ver quién asume la presidencia de ese país, pero con una igualdad en este momento casi perfecta entre los candidatos. Tenemos ya en línea a Martín Guerra, analista, escritor y dirigente del Partido Pueblo Unido. Martín, bienvenido acá al Tren de la Tarde. Muy buenas tardes, Alejandro, qué gusto escuchar de ti y un saludo a todo el pueblo que escucha el Tren de la Tarde en la Radio del Sur. Un placer tenerte con nosotros, Martín. Pues veíamos esta noticia y hablaba de igualdad casi perfecta. ¿Cómo está la situación? Esto ya cuando queda un mes nada más para darse el proceso electoral que elige quién va a tener las riendas en los próximos años de la presidencia en Perú. Bueno, en realidad nosotros somos muy críticos y hay razones para ello. A cómo el Jurado Nacional de Elecciones aquí, que es el organismo encargado de ver el tema electoral, ha administrado el proceso electoral. Hay razones para pensar que han habido manipulaciones, y no se puede hablar de fraude, no existen las pruebas, pero sí ha habido una serie de manipulaciones respecto a tachar candidaturas, conteos inexactos y una serie de cosas, sobre todo dominio de la prensa a favor de una u otra candidatura. Entonces lo que se vive aquí es dos personajes que tienen el mismo programa político, económico, neoliberal, que han estado ligados durante toda su vida política a intereses delincuenciales, es el término, en el caso de Keiko Fujimori, tres tíos de ella, carnales, y un tío por afinidad, se encuentran prófugos de la justicia. Sus suegros han sido presos por defraudación tributaria en Estados Unidos, y la mayor parte de sus candidatos al Congreso, para empezar con Cecilia Chacón, que es la número uno, que ha vuelto a postular para tener inmunidad parlamentaria y que no la puedan condenar, porque está condenada por enriquecimiento ilícito. Y el otro candidato, Kuczynski, que en los años 60 devolvió los dineros que el gobierno nacionalista de Velázquez copió al International Petroleum Company, se los devolvió sin permiso del Banco Central de Reserva y sin permiso del gobierno de Velázquez, y tuvo que vivir a Estados Unidos y nacionalizarse norteamericano. Eso es en los 60, hace algunos años, cuando fue ministro de Economía, también entregó como lobista nuestro gas, el gran productor de gas, y lo entregó a intereses transnacionales, con temas, consecuencias terribles para el Perú, porque, por ejemplo, la zona que produce gas, que está aquí, Camisea, en el Cusco, es el gas más caro de todo el país. Es una contradicción increíble que nuestro pueblo pague tanto por el gas. Entonces, a pesar de que tienen tanto porcentaje, esa igualdad absoluta como se plantea, y tú muy bien informas, Alejandro, en realidad hay una desazón en el pueblo no está contento. Es como escoger entre dos caras de una misma moneda, ¿no? A eso iba justamente, Martín, porque sabemos que además los dos programas no son programas diferentes. Creo que perdimos allí la llamada con Martín. Vamos a intentar restablecerla nuevamente. Conversábamos con Martín Guerra, analista, escritor y dirigente del Partido Pueblo Unido en Perú, sobre el proceso electoral que se va a vivir en los próximos meses, en el próximo mes de junio, que es la segunda vuelta presidencial. Va la candidata Keiko Fujimori y el candidato Pedro Pablo Kuczynski, que son dos candidatos totalmente neoliberales, candidatos de derecha con programas idénticos, con programas que no plantean ningún cambio directo en la población, ni tampoco en la gestión de gobierno, ni en las políticas planteadas en Perú. Por eso es que él hablaba de una desazón en la población para el momento de votar. Una desazón que implica, sencillamente, es muy probable que haya abstención, que no se dé una masiva votación. Sin embargo, pues habrá que ver qué es lo que se plantea. Las encuestas de los últimos, más allá de hablar de este empate o igualdad perfecta entre los dos candidatos, las encuestas de los últimos meses también han hablado de que Pedro Pablo Kuczynski sí se está repuntando en este proceso electoral frente a la candidata Keiko Fujimori. Así que, pues, evidentemente habrá que esperar que llegue ese proceso. Nosotros tenemos nuevamente a Martín Guerra en línea. Martín, te preguntaba que iba justamente al tema de la desazón de los votantes, porque esto pudiera traducirse en una alta abstención o poca participación por parte de los votantes frente a dos modelos que no varían ninguno frente al otro, sino que, como tú lo decías, son las dos caras de una misma moneda. Claro, y frente a esto, Alejandro, que supuestamente tienen un gran porcentaje de intención de voto, no se comprendería por qué esa sensación de tristeza en el país. Tal vez no tanto en Lima. Tú sabes que en las grandes capitales de nuestro continente, lamentablemente, la alienación es terrible y los más pobres que viven en ellas terminan votando por quienes nos explotan por el tema del manejo de los medios de comunicación, etcétera. Pero en las provincias más alejadas del país, las que más sufren el tema de explotación en el campo, de venta de los recursos, de contaminación ambiental, están con una expresión muy triste, ¿no? Porque se ven forzados por nuestro sistema electoral a tener que elegir entre dos males para el futuro del país, ¿no? Entonces se ha planteado desde la izquierda un balance, todavía no hay una posición homogénea, pero sí parece que nos estamos inclinando, por lo menos un sector fuerte de la izquierda está inclinando a plantear un voto digno, que sería la figura del voto viciado. Que no se vaya a malinterpretar esto, no es un voto viciado de manera caótica o principista, ¿no? Por decir todo es una porquería, entonces votamos viciado por hastío, no es solo eso. Se plantea que a partir del grueso voto que ha sacado la izquierda, que ha quedado en tercer lugar, en el Perú hay 24 regiones, en 8 ha ganado la izquierda, 7 el Frente Amplio y en una Democracia Directa. Entonces esas 8 regiones son de gruesa población que es población que ha luchado contra la contaminación ambiental y contra los transnacionales, y que tiene incluso mártires en los últimos 5 años. Entonces, esta gente no va a votar jamás por lo que sí llaman el mal menor, que es el de Kuczynski. No, para estos compatriotas, tanto Fujimori como Kuczynski son lo mismo. Entonces, se está planteando un voto digno, un voto viciado, que no queda solamente en el ejercicio del voto viciado, sino en el ejercicio de la organización ciudadana. Y a partir de ahí prepararse para resistir y marchar y criticar lo que va a significar en nuestro país la profundización del modelo neoliberal. Y probablemente la libertad de Alberto Fujimori, este delincuente y genocida presidente peruano que está preso, ¿no? Entonces, se vienen tiempos difíciles para el Perú, eso sí es cierto, pero también se vienen muchas ganas y mucha construcción popular desde la gente. Pensamos que la izquierda peruana debe ya dar ese gran salto, no estar pensando solamente en los politiqueros, votar por el mal menor para evitar que Fujimori controle todo el país. Y ya tiene 70 congresistas, de 130, más los demás partidos de derecha, casi que tiene 100 congresistas de derecha. Entonces, que tenga o no tenga la presidencia, simbólicamente puede ser importante. Pero más allá de eso, estamos pensando en construir una alternativa popular, y creo que si el pueblo está pidiendo un voto viciado como expresión de una dignidad, eso creo que es lo que debe colocarse en la agenda política. Martín, te agradezco mucho este contacto y esperemos a ver que no sea pues un panorama tan oscuro para el Perú de aquí en adelante. Mil gracias. No, muchas gracias a ti, y esperemos que en América Latina se retomen la lucha de los pueblos como mando para transformar nuestra patria grande decididamente, porque estamos teniendo una serie de retrocesos que son parte del proceso de construcción, pero esperamos que con claridad nuestro pueblo pueda arribar a una transformación definitiva contra el neoliberalismo. Les felicito por el programa y muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Martín Guerra, analista, escritor y dirigente del Partido Pueblo Unido, conversaba con nosotros desde Perú en relación a estas elecciones. La segunda vuelta, el próximo 5 de junio, se va a realizar la segunda vuelta electoral para elegir presidente o presidenta de esa nación entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. 3:45 minutos antes de despedir, hoy es lunes ideológico, vamos a escuchar que hoy Nelsi nos cuenta sobre Paulo Freire y la educación liberadora. Lunes Ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Paulo Freire y la educación liberadora. Paulo Freire, nacido en Recife, Brasil, en 1921, fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo mostró un nuevo camino para la relación entre profesores y estudiantes. Sus ideas influenciaron en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante a las políticas liberadoras y en educación. Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse a otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento sistematizado y el mundo de la conciencia crítica. Para Freire el conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo común, expresa Juan Manuel Fernández Moreno. Este pedagogo estudió la deshumanización, entendida como la consecuencia de la opresión que afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Los oprimidos, en reacción contra los opresores a quienes idealizan, desean convertirse a su vez en opresores. Es una gran contradicción que desafía al oprimido proponiéndole una nueva fórmula, transformándose en los restauradores de la libertad de ambos. De esta forma plantea que debería nacer un hombre nuevo que supere la contradicción, ni opresor ni oprimido, un hombre liberándose, humanizándose. Además, sistematizó la educación bancaria. En esta concepción, el sujeto de la educación es el educador, el cual conduce al educando en la memorización mecánica de los contenidos. Los educandos se conciben como una especie de recipientes en los que se deposita el saber. El único margen de acción posible para los estudiantes es el de archivar los conocimientos convertidos en objetos del proceso, padeciendo así pasivamente la acción del educador. De este modo, a mayor pasividad, con mayor facilidad, los oprimidos se adaptarán al mundo y más lejos estarán de transformar la realidad. La educación bancaria es, por tanto, un instrumento de opresión. Ante este escenario educativo, Freire propone la educación problematizadora que se desmarca del sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria, apostándose por la existencia de una comunicación de ida y vuelta capaz de eliminar la contradicción entre educadores y educandos, de manera que ambos se educan entre sí. Con la educación problematizadora se apunta hacia la liberación y la independencia, debido a que destruye la pasividad del educando y promueve la búsqueda de la transformación de la realidad. El método de Freire es fundamentalmente un método de cultura popular que conjuntamente se traduce en una política popular. No hay cultura del pueblo sin política del pueblo. Por este motivo, su labor se sustenta en el propósito de concienciar y politizar. Freire no confunde los planos políticos y pedagógicos, ni se absorben ni se contraponen. Lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que el hombre se hace historia y busca reencontrarse. Es el movimiento en el que busca ser libre. Esta es la educación que busca ser práctica de la libertad. Lunes ideológico. Lunes ideológico en el tren de la tarde. Nuestro compañero Ernesto García en la locución y en la producción, Nelsi González. Nos vamos, despedimos el tren. Hasta hoy. Por hoy. No hasta hoy, por hoy. Es la cosa. 3:49 minutos. Nelsi se asustó. Digo, ¿cómo que hasta hoy? Si todavía tenemos una semana completa por delante. Claro, es lunes, vamos a seguir viajando con ustedes por las noticias del mundo. Estuvimos trabajando como siempre, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelsi González, en la coordinación general y gerencia de contenido de Amy Peña y en la presidencia de la Radio del Sur de Cide Santos Amaral. La invitación como siempre es para mañana a las 2 de la tarde para que viajen con nosotros en el tren de la tarde. Nos vamos con música. Esto es Juan Luis Guerra. Quisiera. Hasta mañana. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.